La ampliación de los procesos orales y una eventual reforma constitucional. El diputado del Frente para la Victoria, Edgardo de Petris, calificó como vergonzoso al fallo en el juicio por Marita Verón y pidió que las estructuras jurídicas se abran a la sociedad. El judicial es un poder de Estado, así como existe, bueno, el poder ejecutivo, en este caso la presidenta de la Nación, el poder legislativo y el poder judicial, el poder del Estado, con una responsabilidad ante la sociedad muy importante. Lo que pasa es que, bueno, con la justicia hay un tema muy especial, pareciera que es un poder que no se puede opinar, es como una cosa cerrada. En general, el ciudadano argentino, cuando tiene una citación para ir a la justicia, lo primero que tiene es temor. Entonces, evidentemente, con la justicia hay una cosa muy cerrada. El vicepresidente de la Asociación de Juicios por Jurado, Andrés Harfuch, dijo que este sistema sirve para democratizar a la justicia porque fomenta la participación ciudadana. El proyecto de juicios por jurados históricamente representa la más alta expresión de democratización de la justicia, porque significa que una decisión tan grande como privar de la libertad a una persona o como privarla de sus bienes, primero necesita el permiso de 12 ciudadanos que dictan la culpabilidad e inocencia o dictan si tiene razón la parte actora o la demandada, y recién después el juez profesional, en el marco del mismo juicio, va a decidir todas las demás cuestiones técnicas. Títulos. El oficialismo destacó la convocatoria extraordinaria para aprobar la nueva ley de trata. Susana Trimarco confirmó que el lunes se reunirá con la presidenta para contarle todo lo que sabe. Tras el fallo que absolvió a los acusados por la desaparición de Marita Verón, avanza el análisis de diferentes proyectos para democratizar la justicia. La oposición porteña criticó el presupuesto 2013 aprobado por la legislatura. Denuncian que la ley impulsada por Mauricio Macri aplica un impuestazo y no favorece las políticas sociales. En tanto, desde el gobierno de la ciudad advirtieron que peligra el servicio de subtes desde enero si los legisladores no aprueban su traspaso a la órbita porteña. El Consejo del PJ bonaerense se reúne en Caseros. El temario debate incluye la autorización para constituir frentes electorales y la convocatoria de elecciones para la renovación de autoridades partidarias. Mañana se conocerá el fallo del Tribunal del Mar sobre la Fragata Libertad. En la Cancillería Argentina se mostraron optimistas por la solidez legal de la presentación realizada. Los venezolanos acuden a las urnas mientras espera la recuperación de la salud de Hugo Chávez. Oficialismo y oposición cerraron sus campañas electorales de cara a los comicios de este domingo, donde se elegirán a los gobernadores de 23 estados. Daniel Angelici y Carlos Bianchi se reúnen por tercer día consecutivo. El encuentro busca determinar el regreso del Virrey a Boca. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 5 décimas, la humedad 53%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...12:31 minutos y aquí estamos compartiendo el aire de la M aquí en Radio Nacional. Estoy sola en el estudio. Estoy sola, no sé qué pasa, no sé qué pasa con esta gente de a pie, por dónde andará caminando, dónde estarán. Sí, de Andrea. A ver. El equipo, Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Néstor Restivo. Bueno, sí, qué bien. Acople, todos juntos. Pero qué bien, Gladys. ¿Nos escuchan bien? Ahí te estamos recibiendo muy bien, Gladys, ¿cómo están ustedes? ¿Me estás escuchando? ¿Nos escuchan bien? Sí, yo sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Ahí estás? Ahí recuperamos. Sí, estamos en Paniarte, Boedo 880. Bienvenidos a todos, Mario Weinfeld. Es raro vernos acá, ¿no? En una mesa de un bar, ¿no? Con el mínimo puesto de un café o una gaseosa. Y donde es un lugar realmente tradicional de Buenos Aires y donde los vecinos generan identidad a raíz de su historia, ¿no? Que va uno viendo en cada cuadra. Qué bueno, qué bueno, qué buena idea. Estamos acá, estamos fuori, porque estamos, no porque nos quedamos eliminados, sino porque estamos en la calle. Ajá. Tampoco porque nos quedamos sin laburo, estamos en un bar muy acogedor, en Pan y Arte, en Boedo 880, rodeados de un público afectuosísimo, dispuesto a hacer nuestra última salida a la Yeca de este año. El año que viene, por suerte, seguimos y estaremos con todos ustedes. Estamos rodeados de un público muy generoso, está todo nuestro elenco. ¡Qué bien! Y vamos a tratar de hacer un programa de fin de semana, casi. En fin, compartiendo toda nuestra gente de viernes contigo y también esto, con un invitado que nos está por llegar. Lo vamos a pasar muy, muy, pero muy lindo. Pero me alegro. Lo vamos a pasar muy, muy, pero muy lindo. Nora Beiras está acá a mi lado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Nora? Se abrigó Beiras porque... Sí, la verdad que el lugar es precioso, es muy acogedor, es mi barrio. Así que vine caminando, fui, volví caminando con una camperita que me sugirieron, aunque suene raro. Pero bueno, muy contentos de estar acá y está llegando a la mesa de la radio acá en Pan y Arte un ídolo popular de la Argentina, indudable, un ídolo de todos los tiempos, Ubaldo Matildo Filiol. ¡El Pato Filiol! ¡Epa! El Pato Filiol, voy a decirle al Pato que yo soy hincha de River y que tengo suficientes años como para haber vivido en vivo, en directo y con enorme pasión la campaña River 75. No me gusta mucho esto de los récords, porque aparte los récords son complicados, los récords no numéricos, que es decir, los rankings, porque uno no vio a todo el mundo, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, yo llegué a ver a Mateo Carrizo jugando varios años y vi a grandes arqueros fuera, pero no los vi a todos. De lo que yo vi, y yo no, y todo lo que diré acá no es como especialista ni como comentarista deportivo, que no lo soy, sino como hincha de fútbol, que sí lo soy. De lo que yo vi, el Pato Filiol es el más grande arquero de la historia del fútbol argentino. Será el segundo, que lo diga otro. Gracias, Pato, por estar acá. No, gracias por la invitación, Mario, a todo tu equipo. Estoy realmente feliz, contento. Y bueno, yo respeto lo que decías, a lo que apuntabas vos. En mi mejor momento, cuando fuimos campeones del mundo allá por el año 78, por primera vez en la historia de nuestro fútbol, la prensa mundial me declaró el mejor arquero del mundo en ese momento. Y después acá permanentemente me preguntaban, ¿te sentís el mejor arquero del mundo? ¿Te sentís el mejor de todo? Y yo siempre les decía, han pasado ya 34 años, 35 años, digo, no, yo trabajo para ser el mejor. Después el tiempo, la gente y el periodismo me pondrán en el lugar que realmente ellos crean que tengo que estar. Uh-huh. Y hoy, después de tanto tiempo, yo tengo un reconocimiento bastante fuerte en la gente, en la calle. Así de que estoy contento por lo que hice. Y estoy en el podio. No sé si soy el 1, el 2 o el 3, pero estoy en el podio. Y este país de tantos grandes arqueros estar en el podio ya es un logro muy importante. ¿Y cuál fue tu mejor temporada, si la recordás? ¿O cuál recordás vos como tu mejor temporada, si la hubo? Yo le puse tanto amor, tantas ganas a lo que hacía. Uh-huh. Que, y me trataron tan bien en todos los clubes que en los cuales yo pasé. Por materialismo, digo, nomás, por lo que le diste. Sí, sí, que me animo a decir de que durante toda mi carrera deportiva fue mi mejor momento, porque debo decirte también, cuando dejé de jugar al fútbol, mirá, fíjate lo que te digo, perdí un poco de alegría. Era tanto lo que yo le di al fútbol, tanto lo quería, así de que tomo toda mi carrera deportiva, que fueron casi 25 años de esta profesión, como el mejor momento mío. Después en River estuve 10 años, en Racing estuve 5 años, en Vélez estuve 2 años, en Argentino estuve 5 meses, en la selección casi 15, pero el mejor momento mío deportivo y personal fueron 25 años de este deporte. Una preguntita más y después vamos retomando todas las cuestiones del programa, pero me acuerdo mal yo, o ocurrió, en el año 75 hubo un conflicto entre Menotti y jugadores de River, porque hubo antes del Mundial, por eso, en el 75, 76, antes del Mundial, porque antes del Mundial, porque River, varios jugadores de River jugaron un partido que Menotti le pidió que se afectara a la selección. Y en River, y Menotti sacó varios jugadores de River, sí, de los cuales algunos grandes jugadores como el negro JJ López no volvieron más. JJ López, Alonso y Filiol era. Claro, JJ, Alonso volvió con, creo yo, mucho recelo de volvió Menotti. Conmigo en enero del 78. Volviste en enero del 78. Si entramos a esa selección nosotros, por la ventana prácticamente. Claro. Y porque el trabajo de César Menotti empezó después de Alemania 74. Claro. Se hizo cargo presentando un proyecto impresionante que fue la salvación del fútbol argentino, el resurgimiento del fútbol argentino a nivel mundial. Y bueno, yo en el primer entrenamiento que tuve con el flaco Menotti fue el año 75, y ahí tuve un cambio de palabra con César, que lo admiro mucho, lo quiero, y me dijo: no, acá mando yo. Y me borró, y en el yo seguí jugando en River, seguí jugando muy bien, jugaba. Doy fe. Y había un clamor popular de la gente y el periodismo. Yo digo que jugué por el periodismo. Yo digo que jugué esa Copa del Mundo por el periodismo, tengo que reconocerlo, que hacía mucha fuerza para que yo vaya a la selección. Y bueno, el 26 de diciembre del 74, del 77, ya finalizaba el año, me llaman y me hacen una reunión con Menotti. Ajá. Y ahí él me dice si me interesaba volver a la selección. Sí. Yo estaba enloquecido. Le dije, a pesar de que estaba enojado con el flaco, digo, sí, me gustaría poder ser un integrante más de esa selección. Y él me dijo, bueno, si es así, yo lo invito a participar de esta selección para que sea uno más. Yo dije, está bien, acepto la invitación, pero voy a jugar yo, le dije. Ya demostrándole de que tenía ganas, ¿no? Ajá. Y así fue. Claro. Y vos jugaste, porque el Beto Alonso volvió en un partido con Uruguay, que se jugó en cancha. Yo todo esto lo digo de memoria y me arriesgo, pero el Beto Alonso volvió a la selección en un partido en la cancha en Uruguay, en la cual hizo un golazo sobre la hora. Sí. O sea, un partido amistoso, previo, 77, calculo yo. Vos volviste después todavía. El flaco Menotti había borrado un principio a Filiol, JJ y Alonso. JJ nunca más. Claro, y en esa charla que tuvo conmigo, no solamente me convocó a mí para empezar el trabajo en la Villa Marista el 5 de enero, sí, sino que convocó al Beto Alonso también, claro, que era una maravilla de jugador. Claro. Tenía mucha adhesión en la gente y en el periodismo. Así que el retorno fue el Beto y yo. Fueron los dos. Sí. Yo recuerdo. ¿Y el partido ese con Uruguay en la cancha de Boca, vos jugaste o jugaba Ley todavía Gatti? Sí, en el caso mío fue algo muy especial porque estaba Hugo Gatti, claro, un arquero impresionante. Y en aquel momento era Gatti Filiol la pelea. Sí. Y cuando me convoca el flaco Menotti, lo hace público al otro día. Filiol es convocado para la selección. A los dos días aparece Hugo Gatti, diciendo que renuncia a la selección. No sé cuál fue el motivo ni lo que él había hablado con el flaco Menotti, obviamente, claro, ¿no? Claro. Así de que un poco yo creo que también se me allanó el camino. El primer día de entrenamiento, el 5 de enero del 78, me recibe el flaco Menotti en la Villa Marista, y el primer entrenamiento fue un partido de fútbol entre todos los convocados, y no me olvido nunca. Me dice, tome la uno, Pato, y agárrela fuerte. Digo, no la largo más, esa. Después yo era muy cara dura, claro, que tenía mucha... ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 27 años. Claro. En el Mundial no tuviste la 1 porque Menotti los puso por orden alfabético. Tenías la 5. Me tocó la número 5. Todavía tengo la réplica de esas camisas. Así es. De esas camisetas. Para todo esto no tengo que estudiar, ¿eh? Te la cuento porque la vi, ¿eh? Ojo, acá un hincha delante tuyo, nada menos. Nada más ni nada menos. Gladys, Pierre, Pauli, ¿cómo le va? Bien, vamos a contarles, como siempre, a nuestros oyentes, hoy con una invitación, además. para que vengan los que a lo mejor tienen la posibilidad de hacerlo, a Boedo 880, estamos en Pan y Arte, transmitiendo desde dos mesas dentro del bar, y en paralelo las mesas hacia atrás nos miran como si fuera una función de cine. Porque están todas las mesas con las sillas mirando hacia este lado. Tenemos dos divas, un ídolo y tres giles. O sea, es así, las divas son Nora Veira, Gladys Pierpaoli, el ídolo es el Pato Fillol y nosotros somos la comparsa, acá es clarísimo. Pero bueno, la gente nos mira igual a todos. Y también nos llaman por teléfono en el 4999-8700, también en el 0810-222-0870. Estamos en Facebook como Gente de a Pie. Tenemos un blog que es Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Hacemos una pausa, ya volvemos. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870, FM Folclórica Nacional, FM Nacional Rock, Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En la mesa de tus fiestas, Nacional. La radio pública. Subiste y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Y seguimos compartiendo aquí en la radio pública Gente de a Pie. Esta gente de a pie que anda por todos lados, ¿eh? Ahí están instalados en el barrio de Boedo, en Pan y Arte. A ver, ¿qué nos pueden contar? Mario, ¿estás por ahí? Sí, Nancy, estamos por acá. Muchísima gente, le agradecemos. Un aplauso para la gente, un aplauso bueno a ustedes, para ustedes mismos y nuestro. ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Arriba! Multitud. Y esto recién empieza. Hoy vamos a hacer, como es un día particular, nuestro coro va a trabajar extra. ¡No me digas! Sí, nuestro coro va a trabajar extra. Vamos a empezar cantando una costumbre asombrosa que inauguramos con Beto Sol hace muchos años. Sí. Y que luego Clarín se encargó de entorpecernos y dificultar. Mañeto mismo se puso en el camino, pero acá volvemos. A ver. Vamos a cantar nuestro primer coro, Beto sí. Solas, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Mario? La muy, guitarra. Muy contento de compartir esta mesa. La guitarra, ¿Gerardo Villar está también? Sí, vino. Vino Gerardo, menos mal, porque la guitarra, lo mejor es la guitarra, pero que venga Gerardo ayuda. Se escucha como perfecto. Como la cigarra, cantada por todos y todas, todos los que están acá cantan la cigarra. ¡Qué lindo! Vamos, de María Elena Walsh, con una consigna del director. Es un andante supravisuto, me dijo la Violeta hoy a la mañana. ¡Machalai! Sí, vamos a averiguar. Supravisuto. A ver, todos y todas, conducidos acá, bastoneados por el maestro Beto Solas, regisseur de Turdera. Con todo el corazón, ¿eh? Vamos. A ver. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que era la única vez. y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. ¡Fuerte! Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Bravo, bravo! Impresionante, ¿cómo sonó allá? Pero buenísimo, buenísimo, Mario, increíble. Acá estamos todos expectantes, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir, y vamos a seguir acá lidiando. Gracias a Beto Solas y a Gerardo Villar, que se van a tomar un feca y vuelven, ¿eh? Y vuelven, y vuelven, porque hoy también cerramos con corazón. Muy bien, muy bien. Impresionante. Pero qué hinchada tienen ahí, ¿eh? Impresionante. Se vinieron con la sala de ensayo móvil desde el conurbano bonaerense. Digamos. No, no, desde el sur, como el Pato Fillol. Buenísimo. Que va a seguir con nosotros. Pato, volvemos entonces. Volvamos un poco. Estábamos con la selección, estábamos con el Mundial. Vamos unos años antes, dame un gusto. Vamos al River campeón, digamos un cacho. Al River que venía de una malaria de 18 años, ¿no? De no salir campeón. Parece mentira, en esa época era una frustración que River salía subcampeón. Ahora bailaríamos, digamos. Sí, fue una eternidad. Claro. Una mancha negra dentro de la historia de River. Y yo paso a River en el año 73, ajá, a mediados. Uh-huh. En el mes de septiembre más o menos, y ahí llego como suplente de Perico Pérez, que era el arquero que en ese uh-huh. momento había en River, que andaba muy bien, gran atajador de penales. Claro, sí, pero fíjate vos lo que te iba a decir, Mario. Yo venía de Racing, River me compra Racing, sí, que yo tengo un récord de atajar penales. Ajá. Que todavía está vigente. Hola, que viene. Atajé en el año 72, que ya empezaban los campeonatos cortos, Metropolitano y Nacional, eran torneos cortos. Atajé 6 penales. Wow. Seguido. Upa. Sí. Y ahí le batí el récord a un ex arquero de Racing, de la década del 40, que era un tal Rodríguez. Ajá. Atajé 6 penales seguidos, récord que todavía está vigente, y River se interesa en mí, me compra, y estaba Perico Pérez, que también era un atajador de penales impresionante. Claro. Era. Así que ahí empieza la historia. Yo ya estaba en la selección, estaba convocado como tercer arquero de la selección, que iba a jugar el Mundial del 74 en Alemania. Claro, y jugaste un partido. El último. Partido tristón. Sí, pero sirvió para a vos para, te sirvió. Porque era para el récord de tres, claro, mundiales. Totalmente, porque fue o el mismo día que murió Perón o el siguiente. Al otro día. ¿No es cierto? El 2 de julio del 74. Sí, la delegación que estaba ese día con la selección nacional en Alemania. Claro. Que estaba, ¿sabes? Uno de los que estaba, que era el presidente de la delegación, me parece, era Paulino Niembro, claro, el papá de Fernando. Claro, que era dirigente de Chicago. Claro, era uno de los que estaba ahí. Yo nunca en mi vida, lo cuento, lo he contado pocas veces porque es algo fuerte, ¿no? Nunca en mi vida vi llorar tanto a gente tan grande. Toda la delegación eran dirigentes ya entrados en edad. Una desolación, fue tremendo, me marcó, eso me quedó grabado, mirá que han pasado años. Niembro era un dirigente, sí, Niembro era un hombre de raíz sindical también, era un peronista de claro, tradición. Ay, pero la mayoría de la delegación eran toda gente de edad ya. Claro. Y tal es así de que ellos presentan a la AFA un pedido para no jugar el último partido, claro, que nos faltaba. que igual estábamos eliminados, ¿no? Que ya no... Estábamos eliminados y al otro día se jugaba el último partido y la FIFA no se lo permitió porque la condición era, si Argentina no se presentaba a jugar el último partido de la Copa del Mundo del 74, a pesar de que estábamos eliminados, no podía organizar la próxima Copa del Mundo que era en el 78. Ajá. Entonces la FIFA dijo, bueno, si no se presentan, no organizan la Copa del Mundo del 78. Y ahí jugaste y eso jugamos. Te permitió jugar tres mundiales. Claro, yo fui como tercer arquero porque en aquella época los técnicos tomaban la decisión de llevar dos arqueros que eran los mejores de la actualidad, que eran Carnevale y Santoro. Sí. Y llevaban un tercer arquero que veían con futuro, con proyección. Y hay otro récord. Ningún tercer arquero de las Copas del Mundo ha podido jugar todavía un partido. Ajá. No, pues, la Copa del Mundo es un torneo corto. Entonces el tercer arquero, yo que sé, no juega nunca. Bueno, yo pude jugar porque no tuvo un buen mundial de Carnevale, que era el titular. Claro. El polaco Kapp decide que el último partido juegue Santoro, que tenían una amistad de años. Y Pepe, no sé qué pasó con el polaco Kapp. Bueno, no jugó Pepe. Y claro, se aparece el polaco Kapp en mi habitación la noche anterior. Me dice, pibe, mañana juega usted. Uh-huh. Así que también un poco el destino, ¿eh? Uh-huh. Porque ir como tercer arquero y jugar un partido es medio loco, pero yo tuve la suerte de poder jugarlo. De jugar. Y bueno, y vayamos a la cancha de River alguna vez. A ver, Viñeki. Pato, vos hablabas de que nunca viste llorar tanto a gente grande. Sí. ¿Y a vos la política te interesaba, la pispeabas? Yo, te soy honesto, en ese momento no me dedicaba. Te aclaro, esto es otra cosa, ¿no? Pero peronista de que tengo uso de razón. Llámame los códigos de pensamiento de mis padres. Pero no me interesaba, ¿no? Pero obviamente sabía que quién era el general y todo eso, ¿no? Obvio. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo vivían? ¿Se sentían el seleccionado? ¿Se sabía algo de lo que pasaba en la dictadura militar en el 78, en ese mundial tan emblemático? ¿O cómo fue tu proceso? ¿Te enteraste después? ¿Lo viste durante? Esa es una pregunta que me hacen permanentemente. Claro, es inevitable, creo. Nosotros jugábamos al fútbol y como el país, hay cosas que todavía se están enterando la gente ahora, después de tantos años. Bueno, para nosotros no, también, éramos ciudadanos. El dolor que tenemos todos nosotros, los integrantes de aquella selección, dolor muy grande, es de que ese triunfo histórico se haya usado por la dictadura para seguir cometiendo los crímenes que hacían ellos. Ese es el dolor nuestro. Fue usado ese triunfo para tapar un montón de cosas que después con los años se empezaron a descubrir. Está bien. Yo quiero ir al año 75, no me dejan ni en mi programa. Ni en mi programa. Volvamos al año... Vos... ¿Qué tal técnico? Entonces, estamos en esto, empezando. 18 años de malaria. De malaria calificada, porque River salía subcampeón permanentemente, peleaba los campeonatos y los perdía al final. Cosas insólitas pasaron. Le pasaron de todo, finales que perdió, la mano de Gallo en el año 68, el penal de Lem. Digo, muchísimo campeonato que perdió en la última línea, en el último minuto, pero bueno, los iba perdiendo. Y llega Ángel Labruna. ¿Y qué tipo de técnico era Ángel Labruna? ¿Cómo era Labruna? Tuvo mucho que ver. Sí. Una pequeña anécdota. Claro, yo cuando me voy de Racing en el 73, tengo un altercado con Labruna. Ajá. Él era el técnico de Racing en ese momento. Ah, miró. Y llego un día al entrenamiento y me dice, pibe, no se cambie. Digo, ¿qué pasa, don Ángel? Le digo yo. Yo confieso mi ignorancia, que yo no sabía que Ángel Labruna era tan hincha de River. Yo después lo empiezo a conocer. Me dice, no se cambie porque se tiene que reunir con los dirigentes de River que lo quieren comprar. Le digo, pero ¿le parece, Ángel? Por ahí llegamos, que termine este torneo a fin de año. Yo estaba de maravilla en Racing. Y yo humildemente digo, a fin de año. Uy, se puso loco. Se agarró una luz. ¿Usted qué me está diciendo? Vaya, dice. Y arreglo con el dirigente de River, tiene que ser arquero de River. Si no va a pelear el contrato ahora, nos agarramos trompada acá, me dice. Me pegó una apretada, yo digo, ¿qué le pasa? Claro, yo después conozco la historia de Ángel, y él en ese momento, fíjate vos, casi 74, faltaba un par de meses, ya estaba formando el futuro equipo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo paso a River y en el 75 llega él, enero de 75, sí. Revolución. Claro. River 18 años, vuelve la Bruna, es como lo que pasa ahora con el Pelado o con Bianchi si vuelve a Boca. Revolución, dice, vengo para sacar a River campeón. Te imaginas todo el periodismo, todo. Era una revolución. Dice, bueno, ¿cuál es su equipo? Dice, el equipo mío lo voy a formar de a poco, pero mi arquero es el Pato Filiol, dijo. Fue lo primero que dijo. Y estamos hablando de que Perico Pérez era un arquero reconocido, muy querido por la gente de River. Querido porque era de River. Sí, se armó un lío. Pero ella ahí me di cuenta, digo, este hombre ya hace un año y medio estaba formando el futuro equipo de River. Y vamos yendo despacito una pausa, pero voy a contar una cosa. Había tanta fe en ese equipo y tenía tal potencial. Era un campeonato de dos ruedas largo ese. Era un campeonato de dos ruedas largo. Que River jugó el primer partido en cancha de River y no lo ganó. Y sin embargo, todos, te acordás vos, sí. Salió 0-0 con Estudiantes. Sí, partidazo fue igual. Un partido formidable jugó River. Formidable. Sí, Y la hinchada salió festejando. Yo me acuerdo, y te empieza River un campeonato, va a salir campeón. Va, que va a salir campeón, que quiere salir campeón. Con una mochila terrible. Sale 0-0, y la gente se va. No digo más, no digo que te entiendo nada, pero River nos fuimos con la idea de que River... Mucha ilusión. Claro. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? Porque hoy hubiese sido ya el primer partido un fracaso. Claro. Ha cambiado todo. Claro. Igual había gente en la calle, vamos. A ver, en el último momentito reconstruimos ese equipo, ¿te acordás? Sí. El arco ya se sabe. Filiol, Comelle, Perfumo, Pasarela y Héctor López. Me parece que no. Jugaba Ártico de tres y Pasarela se negaba a jugar de tres. Claro, jugaban Ártico y el Gorrión es claro. Claro. Entonces, Pasarela jugó después. Claro, la Bruna le dice de que para él era tres Pasarela. Y claro. Pasarela dice, no, yo soy número seis o no juego. Claro, no juega. Y tal es así, de que Flaco Menotti ya está trabajando con la selección y lo lleva como número seis a Pasarela. Claro. Pasaría el número 6 de la selección en ese momento, en el 75. Claro. Bueno, después, con el correr de los partidos, obviamente, Pasarela de 6 claro. Y Héctor López de número 3. ¿Y después entonces, JJ, sí. Merlo de Alonso. Y también, ¿y si estaba Raimondo ese día que pasó? Sí, Perico Raimondo. Claro. Pedro González, Morete y Pirino más. Nada adelante. Nada adelante, nada adelante, nada atrás. El Mariscal, el Pato Villol y todo lo demás. Pasarela. Vamos a estudio, vamos. Y en Gente de a Pie compartimos las noticias con Juan Carlos D'Adamo y Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 6 décimos, humedad 55%. El gobierno mejorará el Sistema Interconectado Nacional de Energía Eléctrica. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, supervisó los trabajos de puesta a punto de Atucha 2, que permitirá que la central nuclear aporte 700 megavatios al Sistema Interconectado Eléctrico Nacional a partir de mediados del año próximo. Y hoy es un día histórico dentro de la etapa que inauguró la presidenta después de septiembre del año pasado, que es la puesta del primer elemento combustible dentro del núcleo de la central. Esto va a ser posible que para el mes de junio tengamos, por suerte estuvimos revisando la playa de transformadores, los pórticos de salida de la central, en el mes de julio ya estemos interconectados a la red nacional de suministro eléctrico con los 700 megavatios para los cuales fue diseñada originalmente esta central, que estuvo parada desde el año 96 y que fue reiniciada por el presidente Kirchner en el 2003 y puesta en marcha la turbina por la presidenta en septiembre del año pasado. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires avanzan en la normalización institucional del partido. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo. Es así, acaba de finalizar el congreso partidario del Partido Justicialista Bonaerense en Caseros, partido de 3 de febrero. Se ha definido por unanimidad que sea el 31 de marzo del año próximo, la fecha de las elecciones partidarias. También se habilitó a la conformación de un frente electoral, el del Frente para la Victoria, para apuntar a las elecciones legislativas precisamente del año próximo. Se ha aprobado en la Carta Orgánica la reforma para que se permita la afiliación de jóvenes de 16 años justamente al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Quien habló con la prensa hace instantes nada más respondía a la pregunta de Radio Nacional sobre la situación de la justicia en la Argentina y lo que ha dejado la sensación de malestar, por cierto, en buena parte de la sociedad y también en la dirigencia política, respecto del fallo por Marita Verón en la provincia de Tucumán. Amado Udú, vicepresidente de la Nación, esto decía. El fallo ha sido, creo, un poco lo que ha puesto en evidencia todo lo que pasa todos los días. Porque realmente es una cosa escandalosa. Y bueno, también vemos lo que está pasando con la ley de medios, ¿no? Que hay un sector de la justicia obstinado en trabajar para Clarín y no para la democracia. Entonces creo que esto está mostrando que ahí hay un problema, que hay que democratizar la justicia y bueno, ojalá la propia justicia avance en transformarse y en ponerse al servicio de la patria y al servicio de la justicia. Y no siempre al servicio de los intereses más pequeños y más oscuros, repito, de un sector de la justicia. No es que sea toda la justicia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El presidente de Boca, Daniel Angelici, se mostró optimista con la llegada de Carlos Bianchi al club. Desde que llegué el primer día, dormido no lo vi, así que de la siesta ya está, tienen muchas ganas de trabajar. Y bueno, vamos a esperar ahora, vamos a esperar el día lunes. Yo me voy tranquilo. Conforme, muy conforme. Boca Junior, la comisión directiva, que ayer estuvimos reunidos en la mesa chica, la mesa directiva, me dio todo el respaldo para hacer el esfuerzo que el club tiene que hacer también para poder traer a Carlos Bianchi con todo un cuerpo técnico de primer nivel. Por otra parte, Daniel Angelici dijo que Riquelme tiene las puertas de Boca abiertas. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 26 grados 7 décimos la temperatura, 55 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Y seguimos aquí desde la radio pública en Gente de a pie, nosotros aquí en el estudio, ellos allí en pleno barrio de Boedo, en el bar Pan y Arte. Pero antes de darle el pase a Mario y a todo el equipo, vamos a compartir algunos mensajes. Hola Mario, buenas tardes, te habla Marcelo, florista de Avenida de Mayo, 9 de julio. Bueno, un saludo grande al Pato Filiol, que soy de River, y la noche fea que viví cuando perdimos en la Boca con goles de Maradona y una noche lluviosa. Y quiero repudiar los papelitos de los prostíbulos que me los pegan en el kiosco de flores todos los días. Cerrito 46. Emocionado. Hola. Con mi ídolo, dice Martín Fiel en nuestro Facebook Gente de a pie, y cuelga una foto. Que le estaba preguntando al Pato si se acordaba dónde era. Sí, en la cancha de River. Creo que fue un River Boca. Sí, me hiciste un gesto así como de... Ha pasado mucho tiempo, sí, pero me acuerdo, esa foto la tengo en mi archivo, sí. Una foto espectacular. Sí. Hola, Mario. ¿No podrán pensar en hacer alguna vez un programa desde Bariloche? Un abrazo grande. Leo de Bariloche. Y esperemos a 2013 y vemos. Ahora, de acá a fin de año, no. el año que viene es muy posible. ¿Es grande tu casa? Vamos todos. Sí, un viaje de fin de curso. Algunos ya estamos jamones para esto. Vamos. Saludos al equipo y al Pato Filiol desde Monreal. Daniel José Aguirre, que nos escribió el otro día también. Bueno, pregunta si vamos a transmitir de Monreal, Canadá, ¿no? Me encantaría. Vamos, si la radio pone, vamos. Gracias, me llamo Tita de Urbina. La verdad, estoy tan feliz de escuchar esa alegría, ese gozo por estar juntos. Es una maravilla, no hay nada que se compare con esto. Gracias. Un beso grandote para todos los gente de aquí. Grandote, pero grandote. Chao. El Facebook completo está agradeciendo la presencia del Pato Filiol. Martín González dice arquerazo y Juan Rivera dice siempre me causó gracia que algunos lo nombran Filiol con Y. ¿Sí, no? En mi ciudad, San Miguel del Monte, todo soy Filiol. Filiol. Y en su momento, cuando aparecí en primera, el Gordo Muñoz, que transmitía los partidos, Filiol, el Pato Filiol, sí. Así que un poco contagio, pero la mayoría me dice Filiol, me pronuncia bien Filiol. Es bueno pronunciar bien los apellidos cuando hay equipo, y gente de a pie tiene su equipo, están formando parte de la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, hoy acompañándonos acá en Paniarte. En el estudio me dirá Nancy de Andrés, que es la locutora en piso, quien está operando, pero aquí están Claudio Canullán y Raúl Urtasun a cargo de toda la transmisión. Y nos coordina el Néstor Borro, el Pichi. Néstor Pichi Borro, claro, por supuesto, que está allá en el estudio también. No sé quién está en la presión técnica, Nancy. Te cuento, aquí en los controles y muy atento a todo lo que está sucediendo, lo tengo a Leandro Rojas y por supuesto en la coordinación a Néstor Pichi Borro. Estamos trabajando mucho aquí, Me parece muy, muy bien y estamos muy, muy agradecidos. Estamos en el barrio de Boedo, en Pan y Teatro, en el Boedo 880, el barrio de La Beiras, el barrio de San Lorenzo, que ha recuperado su espacio y que también uno celebra el gasómetro de Avenida, si habré ido también al gasómetro de Avenida Plata, ya vamos a hablar y contar. Nora Beiras, ¿tenés un toquecito para decir algo? Un poco de seriedad en medio de esta mesa. ¿Un toquecito de seriedad? ¿De actualidad? ¿O sigo preguntándole a...? No, un toquecito de actualidad. ¿Tenés algo? Un toquecito de actualidad, podemos decir que, bueno, ¿cómo se está abriendo el debate legislativo y la necesidad de sancionar finalmente la ley modificatoria de la trata de personas a partir de este fallo que tiene conmocionada a toda la sociedad argentina, que absolvió a los 13 acusados por la desaparición de Marita Verón? Se habilitaron las sesiones extraordinarias del Congreso con este fin y se espera que el miércoles próximo se logre la sanción de esta ley que prevé penas mucho más efectivas para los responsables directos o indirectos del secuestro de chicas, y que cada día se queda demostrado, y a partir particularmente de la lucha de Susana Trimarco, cómo funciona la trata de mujeres en la Argentina y cómo la cantidad de mujeres que han sido liberadas a partir de la lucha de esta mujer, que ahora sigue, después de 10 años, luchando por la necesidad de justicia ante la falta de una sanción, de una pena concreta dispuesta por el Tribunal Oral de Tucumán. El titular de la Corte Suprema de Tucumán ayer dijo que, bueno, la instancia judicial no está agotada, que este es un fallo que puede ser revisado, pero sigue conmocionando cómo puede ser que el testimonio de testigos directos que vieron a Marita Verón en distintos prostíbulos de La Rioja no haya sido suficiente, no haya convencido a los jueces para condenar a los responsables de este grupo que evidentemente trafica con mujeres. Nancy, te pedimos una cortinita de ahí para hacer un pequeño corte, una cortinita nomás, y volvemos acá a Pan y Arte, Boedo 880. Pero cómo no, ahí está sonando, vamos. Hola, ¿qué tal, Mario? Te habla Héctor de Maswood. Bueno, yo soy otro hincha como vos, y bueno, el 75 lo vi con 14 años, por lo tanto, ese fue y va a ser siempre el mejor equipo de River y el más querido por mí. Así que yo le pido al Pato, más allá que comprendo lo que dijo, que toda su carrera fue el mejor momento, que ponga un puntito más en ese momento, porque realmente fue ese el mejor momento para todos. Y buenas tardes. Volvemos acá. Perdón, volvemos acá, pues, seguimos con el Pato Fillol, habíamos empezado, vamos a contar también momentos, estamos contando momentos formidables, algo me decía fuera de micrófono, el Gringo Ártico jugó un gran partido esa vez, debutó también Pablito Comelles, venían desde Córdoba, y vos ligabas esto a algo de antes, la Bruna y la Pepona Reinaldi fue determinante, sobre todo en el segundo campeonato. Que claro, ganó. Mucha gente no recuerda cómo llegaron los cordobeses, claro, eran tres... Ártico, Comelles, la Pepona Reinaldi. Y era lo que yo te decía antes, de que la Bruna había estado dirigiendo también en Talleres de Córdoba. Y estaba haciendo el casting. Claro, él estaba en todo ese recorrido que él tuvo fuera de River, estaba formando el futuro equipo campeón. Claro. Por eso es que los trajo. Trajo a Ardiles, a Comelles, la de Pona Rinlandi y el Inguártico. Claro. Después trajo a Comiso. Claro. Sí, más adelante. Exacto. Y... ¿te acordás un partido? Vos no eras tan de sal, vos hacías todo en el arco, tapabas con el cuerpo, tenías manos muy firmes, pero no eras de los más salidores como era, por ejemplo, Orlando Gatti, tipo salidor. Pero hubo un partido en cancha de River que te saliste a gambetear y pasaste la mitad de la cancha, ¿lo recordás? Sí, sí, lo recuerdo como si fuera hoy, porque salí a cortar una pelota fuera del área y me anticipé al defensor. Y ahí quedaron dos o tres jugadores de Argentinos detrás mío. Okay. Y bueno, vi que se abrió un poco la defensa, encaré, me salieron dos mediocampistas, los gambetí también, estaba inspirado ese día. Y ya estaba tres cuartos de cancha, me faltaba poco para llegar al área grande de, uh-huh, de Argentinos Junior. Sí. Y yo veía el arquero que me quedaba nada más. Y por ahí vino un poquito para mi izquierda y venía el marcador de punta, Villalba. Ajá. Villalba se llama. Venía cerrando el último hombre, pero venía mal. Y yo también, yo veía el arco de enfrente, digo, si llego primero que este, me quedo con el arquero, puede ser algo histórico. Y veníamos dos muy mal. Se tiró con los pies para adelante, me agarró acá a la altura de la cintura. Si no se tira así él, dos o tres metros antes no llega. Ajá. Me tiró la cabeza. Uh-huh. Y bueno, fue terrible, me pegó un patadón. Y no pude convertir el gol de mi vida. Claro. Y después cuando yo paso de River a Argentino Junior, llego a Argentino Junior, jugué poquito en Argentino. Me dice, me entregan la ropa de primer entrenamiento, tomá, me dice el utilero, ¿no? Bueno, gracias. Dice, ¿se te fue el dolor? Digo, ¿qué dolor? No te quedas, yo te había pasado un montón de años. Digo, ¿qué dolor? ¿Te acordás de en la cancha de River? Sí, le digo, yo soy, me dice. No lo veo, te lo juro por mi vida. Era el que te pateó. Yo soy, dice. ¿Y vos le guardás bronca a ese tipo que te pateó? No, yo, porque sé de que no fue con mala intención, fue simplemente para impedir la jugada, que no llegara al gol, nada más. Ah, 2-0 ganó River ese partido. Sí, pero hubiese sido tremendo. Y el gráfico, la revista El Gráfico, tituló... Uno leía el gráfico en esa época con devoción, se lo comía. Tituló, en este River hasta Fillol se va al ataque. Fillol, ¿no? Sí. Hasta Fillol se va al ataque. Nora Bey. Sí, una pregunta desde... No soy fanática de fútbol, ni mucho menos, pero sí me impresiona el fenómeno popular del fútbol, sí. Y los ídolos populares que trascienden cualquier época. Y bueno, vos sos indudablemente uno de ellos y compartiste la selección con otro ídolo indiscutido del mundo, con Maradona, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo era esa selección con Maradona tan joven, no todos tan jóvenes? Yo a Diego, en plenitud. Sí, yo a Diego lo disfruté como compañero y lo sufrí como rival. Claro. Fuera de serie, aparte era su aparición dentro del fútbol, un chico muy apegado a la familia. Él, me acuerdo que en las concentraciones hablaba de la familia, era muy muy compañero, muy solidario con todos nosotros. Bueno, fue lo que fue porque tenía todo materia prima. Los técnicos a veces tienen mucha importancia en los jugadores, pero siempre el mérito grande es del jugador que viene con esa materia prima, con esa impronta, que es lo que pasa con Messi ahora, que parece de que hace tres goles hoy, bueno, nunca más, y al otro partido hace cuatro, y vos decís, ¿cuándo para? ¿Cómo es esto? Es una cosa que impresiona, que asombra al mundo. y aparte está jugando en Europa, y con los medios de comunicación hoy es el dios del fútbol en el mundo entero, y es argentino, gracias a Dios. Vos dijiste, lo acompañé, vos jugaste con Diego el mundial del 82, en realidad, ¿no es cierto? Mundial de España. Sí, yo no llego a jugar con él en el 78 porque Menotti lo desafecta. Menotti no lo pone al 30 días antes. Sí. Ya lo conocía de trabajo previo yo. Pero después es campeón mundial en el 79. Juvenil. Campeón mundial juvenil. Y ahí sí ya estaba con nosotros. Claro. Ahí se salió. ¿Y como compañero cómo era? No, estupendo. Ajá. Y aparte, no era divo, no era vanidoso. No, era. Y después cuando fue creciendo como jugador, se hizo un líder. No solamente dentro del campo de juego, sino en el vestuario. Ajá. Permanentemente la arenga, el ir al frente, si me perdona la palabra, la expresión, poner huevo. Y vos veías de que él estaba lesionado y él entraba igual. Y todo eso es un contagio dentro del fútbol. Entonces nadie se quería quedar atrás, ¿no? Bueno, toda esa impronta es la que él ya tenía desde la cuna. Y vos contás que lo padeciste, la de goles que nos habló. Sí. Esa noche en la cancha de Boca bajo la lluvia. No, fue un montón de... Él me hizo, no varios goles, pero me hizo goles en el River Boca, que queda en la historia eso. Claro. Pero yo le traje un penal a Diego. Ajá. Uno de los tantos penales que tengo. Pero él jugaba en Argentino Junior. Ajá. Sí. Entonces... No se recuerda tanto, pero sí está en la estadística. ¿Y vos en River? No. Yo estaba en River, sí. River Argentino Junior. Mira vos, no me acuerdo. Que uno de los mejores Maradona fue del 86, obviamente, y el que apareció en Argentino Junior cuando era pibe. Cuando Maradona empezó en Argentino Junior, esa época había muchos partidos los miércoles, yo me iba a ver Argentino Junior para ver jugar a Maradona, que era un pibito. Es que hoy no lo verías por televisión, porque claro, hoy pasan todos los partidos. Claro. Pero en aquel momento no, era una cosa increíble, tenía que ir a la cancha, sí. Nora Bello. Sí, vos decías, bueno, el jugador es la materia prima y es el que pone el cuerpo, en definitiva, sí. El técnico juega, es importante, vos también fuiste técnico. Sí. ¿Y cómo es ese cambio de roles? Sufrís mucho. Porque yo ahora me retiré un poco del fútbol, pero cuando fui técnico... veía cosas que yo las había podido solucionar. Entonces era como que no me entraba en la cabeza cómo en ese momento en que estaba atajando o jugando no la podía solucionar. Entonces, quería estar ahí, pero claro, uno quema la etapa de jugador de fútbol y tiene que pasar a ser técnico. Entonces vos vas en la semana, en el vestuario, en la cancha, en el entrenamiento, y lo hablás y lo pedís, pero uno pide por lo que uno hizo. Y a veces no alcanza. Por eso siempre la impronta, la manija, la decisión la tiene el jugador de fútbol, y el jugador de fútbol da el máximo. Y uno, como fue por ahí en su momento un número uno, siempre pide más. Que también era lo que yo me exigía. Yo, después de ser campeón del mundo en el 78, todo ese grupo, es peligroso, porque sentís que tocas el cielo con las manos. Entonces yo ahí, en ese momento, me crié un desafío conmigo mismo, que me ayudó mucho. Yo digo, me tengo que superar. Tengo que ser mejor del Mundial. Y si un día atajaba un penal, al otro partido quería atajar dos. Eso me ayudó muchísimo para no creérmelas y para reivindicar a la gente que confiaba en mí, que me había dado el voto nacional, porque en ese momento decían que era el arquero del pueblo. Pero yo no me las creía, yo quería siempre más. Cuando vi que no pude dar más, di un paso al costado, me fui con toda la gloria. Perdón, dale un toquecito a Néstor. Sí, una preguntita, Pato, yo soy hincha de Independiente, no soy hincha de River, pero me acuerdo mucho de partidos de Independiente y River cuando te acercabas. No, los partidazos que se hacían en esa época. Pero aparte te acercabas a la tribuna de Independiente y la gente te aplaudía muchísimo, y eso pasa pocas veces, y tal luego vos que habías sido hincha de Racing, ¿no? Sí. Pero ya que recién te preguntaban sobre los goles de Maradona, te quiero preguntar sobre los goles de Bochini en la final del 79, ese 2-0 en cancha de Independiente, sobre todo el primer gol, si te lo acordás. Un 2-0. ¿Qué año dijiste? 79. No, antes. Fue en la cancha de Boca. Pero en Independiente. Un Racing Independiente. Independiente River en Avellaneda. No, pero el primer gol que hizo el Bocha. Ah, el primero sí. El primero que hizo el Bocha me lo hizo a mí. No, el primero sí me lo acuerdo también. Racing Independiente en la cancha de Boca. Mirá, bueno. Nada, el gol de, yo la verdad que me gustaba jugar contra toda esa gente porque uno aprende. Aprende. Eran partidazos. Nah, era fabuloso. Te voy a contar una anécdota pequeña. Yo hice una publicidad en el 79 de un helado de aquel momento que era famosísimo. ¿Sigue existiendo el helado o no? Se puede decir. De la Poña, el helado de la Poña. Entonces me llaman de la empresa. Me dicen, bueno, Filio, lo queremos contratar para hacer una publicidad. De este lado, así, asá. Digo, bueno, empiezo a hablar con el muchacho, no me acuerdo el apellido, era el gerente de la empresa. Me dice, mirá, estábamos eligiendo una figura para hacer la publicidad y yo tomé la decisión en la semana porque el domingo fui a ver Independiente River en la cancha Independiente. Cuando vi, el tipo era fana de Independiente, es lo que decías vos, cuando vi cómo te ovaciona la hinchada Independiente, dije, no, este es el tipo para la publicidad. Y gracias a eso me dio la publicidad esa empresa y el gerente que resolvió todo es hincha fanático Independiente. Volviendo a los técnicos, vos decías, contando un poco la historia, que habías tenido una discusión con Menotti en su momento y te dejó afuera. Después tuviste una discusión con la Bruna, digamos, tenías ojo para discutir con los técnicos. Pero de esos técnicos, o de los todos los que tuviste a lo largo de tu larga trayectoria, ¿cuál considerás que era el que mejor incentivaba al equipo, el que más comprendía, el que más lograba esa armonía de grupo que es tan importante? Sí, pero primero te voy a responder algo. A ver, dale. Ese carácter, yo tenía ese carácter, me agrandaba, me sirvió para mi carrera deportiva. Claro. Porque yo iba a jugar a la cancha de Boca o la final de la Copa del Mundo y yo me agrandaba. Te sentías re seguro. Eso es el carácter. Claro. El carácter me sirvió para eso. Y para otras cosas, obviamente, que me perjudicó. Pero para mí el más grande de todo a nivel selección nacional ha sido el Flaco Menotti, porque hizo jugar el fútbol que siente nuestro país. Y salvó al fútbol argentino con su proyecto que presentó en AFA, un monstruo, Flaco. Y a nivel nacional, así de clubes, Angelito Labruna. Ángel Labruna, que me tuvo en Racing, que me llevó a River, que se la jugó por mí, y aparte un tipo con un carisma impresionante, un tipo querible por todos. ¿Te imaginas que ese River del 75, las figuras que tenía, y estaban todos conformes, porque hacíamos caso y creíamos en él? Lo mismo que Flaco Menotti, ¿no? Pero en distintos órdenes. Ya no tenemos mesas y sillas, pero podés seguir viniendo a Pan y Arte. Nosotros vamos a estudio y volvemos acá con todo nuestro equipo y el maestro, el Pato Fillol. Vamos. Y aquí estamos, Mario, en el estudio. Vamos a compartir ahora la tanda que ya se viene. A ver, vamos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Regalá libros. Regalá Los remedios de la abuela. Mitos y verdades de la medicina casera de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer. Discúlpame. La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro, pero inevitable camino de la identidad. Para que puedas quererme. Volver a nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, $25. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional, Radio Pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días. Estoy escuchando lo del Pato Filiol. La verdad que en esa época estaba en plena juventud y bueno, seguíamos todo el mundial sin saber lo que estaba pasando con la dictadura y qué enamorada que estaba del Pato Filiol, aunque era de Boca. Gracias, Cristina de San Martín. Viejos amores. Por la edad que tenía cuando Filiol atajaba, yo tenía 15 aproximadamente. La edad en la que uno vive con tremenda pasión el fútbol. Yo era arquero, él era nuestro ídolo y queríamos atajar todos así. Un tremendo arquero, dice Fabián Fell de nuestro Facebook. ¡Epa! Muchísimas gracias. Sí, hay mucha gente que me para en la calle ahora y me comenta eso, ¿no? Acá. Pregúntale al penal que le atajó a Diego y los dos que le hizo después Maradona. Uno de tiro libre y otro desde la mitad de la cancha de contra. Se fue de River el Pato por la dirigencia. Eduardo Sánchez en nuestro Facebook. Sí, sí, ese día atajé el penal, pero me hizo dos goles Diego. Sí, pero... Nadie, siempre me recuerdan los goles que me hizo Diego. Y yo estuve hace poco con Diego y yo le decía, ¿por qué me dice, te acordás del gol que te hice en la cancha de Boca cuando te competí? Digo, sí, cómo no me voy a acordar. Pero a partir de ese momento, digo, te declararon el mejor jugador del mundo, porque me hiciste un gol a mí. Un poco me tengo que defender también, ¿viste? Totalmente. Sí, Mario, equipo, qué sorpresa agradable que estén ahí con el Pato Filiol, el más grande arquero que vi en mi vida. Tengo 49 años, soy fanático de Racing. Le dio muchísimo a Racing, qué lindo que era verlo atajar en Racing, qué lindo que era verlo. Me acuerdo acá en el Minela, a Mastrangelo le sacó una pelota, que Mastrangelo se la tiró por arriba, solamente Filiol se arqueó en el aire y la sacó. Mastrangelo ya estaba gritando el gol. Inolvidable. A ver el Pato, ¿qué? Es increíble. Porque es una jugada que el periodismo en general no la destaca. Y fue una de las mejores atajada de toda mi carrera deportiva. Ajá. Me pone contento que se le recuerde el hombre. Yo sabes, yo entre las mil que atajaste el penal a Deina en el Mundial, atajaste con el partido con Holanda, sacaste partido durísimo de final, un Polonia, partido, Brasil. Con Polonia, con Brasil atajaste muy bien el 0-0, ganaste el partido, digamos. Yo siempre digo con Brasil, tuve tres mano a mano. Sí. Pero con los brasileros, claro. Que tener tres mano a mano con los brasileños es lo mismo que con, porque ahora sabes una que me acuerdo yo, que no me acuerdo. Un partido, una final que se jugó en River, de campeonato local, que River empató 0-0 con Unión y salió campeón. Ah, 79. Claro, River empató 0-0, había empatado ahí 1-1 y no sé por qué salía campeón, no sé por qué. Porque tenía validez el gol de visitante. Gol de visitante. Bueno, cuestión que salió 0-0, yo me acuerdo que quedó delante tuyo, pero esa jugada era con un jugador que me puedo equivocar, creo que se llamaba Lee, pero me puedo equivocar, un delantero de Unión. Y el tipo se quedó con la pelota, viste cuando el delantero viene con la pelota dominada, está un poco parado y está decidiendo dónde sacar la meta. Y vos agarraste la pelota como si fuera una cosa, una bola de bowling, y se la moviste con una mano y la atesoraste, una cosa. Era, te tengo que reconocer ahora, era mi fuerte, el mano a mano era mi fuerte. Claro. Y ese día tuve dos mano a mano. Una que decís vos y otra anterior. Cinco minutos antes de contra Pitarch. Ah, claro. Que Pitarch en la última época mía en River, ahora que estuve trabajando, éramos compañeros. Claro. Y después pasó por River. Claro, sí, después jugó en River. Claro. Y a Pitarch, que era un volante que pasaba muy bien al ataque. Sí, con muy buena técnica, sí. Claro. Sí. Y a ese se la sacaste también. Sí, sí. Salimos 0-0. Y por haber salido 1-1 en Santa Fe, salimos campeones. Esa, en el 79. De esa rara me acuerdo yo. Adhiero, vengan a Bariloche, Susana Zambrano. Y le contesta a Florencia Belda, primero de voto, es más cerca. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos compartiendo gente de a pie aquí en la radio pública, nosotros en el estudio trabajando mucho y ellos allí en Pan y Arte, en el pleno barrio de Boedo al 880. Vamos a ver, Mario, ¿qué tienen para contarnos entonces? Sí, por lo pronto, que aunque no parezca estamos laburando. Digo, por este reportaje yo garpo, digo de verdad, porque hay una parte en la vida que es, voy a decirlo, digo, sin arrogancia o en cosas. Yo he tenido la suerte de reportear a varios presidentes de la Argentina y a dos presidentes de países hermanos, a Michelle Bachelet y a Rafael Correa, presidentes que admiro aparte profundamente. Ahora, los reportajes que le hice a Abelardo Castillo, al Pato Fillol y a Roberto Perfumo, son placeres que me daban en la vida, porque esta, pues en esta mesa yo hubiera querido estar, digo, garpo por estar acá, lo digo de verdad. Agradecimientos varios, primero a toda la gente que está acá desde ya, muy generosa y cariñosa, a la gente de Pan y Arte que nos está atendiendo bárbaro, a Sebastián Senesi y a Liliana Moreno, nos tienen, nos están acariciando, nos están tratando muy bien, les hemos traído clientela también, hay que valorar, pero de todas formas le agradecemos enormemente, una onda gigantesca desde mucho antes de empezar el programa, cuando estábamos preparando las cosas y demás. Un beso especial a un oyente que me recomiendan, a Marta de Almagro, que hubiera venido con gusto y me dicen que no pudo venir porque está en cama, que yo con alguna dificultad le mandamos un beso particular y le deseamos que la próxima vez que salgamos a la calle en Devoto o en Bariloche esté con nosotros. Han venido algunos de nuestros compañeros, está Nora, lo escuchaste, está Restivo el de Independiente, está Viñeki el de River, está Gladys, eso ya sabés. Pero están acá algunos compañeros que no son de viernes, pero que hoy vinieron a sumarse. Una cuerva que tiene un marido y un hijo de River. Gallinas hasta la muerte. ¿No? Es decir, ella es cuerva, pero los maridos y el hijo bien. Sí. Carolina Francisco, ¿cómo estás? Ay, pero chocho, un placer. Por fin pude venir a uno de los cafés y justo a este, bueno, ver de cerca a un ídolo como el Pato. Y Boedo, yo nací y crecí a 10 cuadras de acá y era mi paraíso cinematográfico, porque yo venía al cine acá. Estaban el Cuyo y el Los Andes, uno frente a otro. ¿No sos de la época de Cine Alegría, que está en el 775? No, pero en mi infancia el cine era acá. Y ahora creo que son templos, algo por el estilo. Pero bueno, me trae hermosos recuerdos el barrio y sigo viviendo cerca. Ahora vive la Beirás por la zona, así que un emblema del barrio. Así que bueno, muy contenta y además de ponerle rostro a muchos oyentes. Un placer. Martín Rodríguez, bostero él. Pero con el que se puede hablar. Un bostero dialoguista, un bostero que cree en los 5 o 6 temas para solucionar Boca, uno de los cuales es lo de Bianchi, que los de Boca estamos expectantes, está el Beto que me hace señas desde el fondo, estamos con los celulares como locos, negociando los últimos detalles de la incorporación. Me dicen que Bianchi dice que si lo llamás vos, que lo Angelici no le cierra, que Macri no le es bastante, que tienen que hablarle Martín Rodríguez y el Beto Sola. Y sí, pero bueno, como bostero igual, yo jugaba la pelota en la plaza y cuando volaba, en un momento que era gordo y me mandaban al arco, con todo respeto, los últimos del pan y queso, viste, los que nos elegían al final, muchas veces decían, che, te elijo por atajar, sí, atajo. O el dueño de la pelota. Exactamente. Y cuando volábamos todavía decíamos, el Pato, gritábamos, así que bueno, era su ídolo para todos nosotros, así que un placer estar acá. Acá está el arte, me falta el pan, no recibí nada para comer todavía, pero... Vamos, una cortinita en estudio y volvemos acá a Pan y Arte con el Pato Fillol y tanta gente que nos está tratando también. Aquí estamos en estudio, realmente estamos compartiendo este programa increíble que está haciendo todo el equipo de Gente de a Pie y ya estamos con ustedes, Mario. Muchísimas gracias Nancy de ahí de estudio, haciéndonos todo el aguante. Al Pato le sacan fotos, es difícil sentarlo al hombre, qué sé yo. Qué los bueno. Los primeros que nos sacamos fotos, vamos a ser claros, fuimos nosotros. Pero, digo, hay una cierta vocación cooperativa. Entre las personas, aparte de agradecer a todos los compañeros del equipo permanente y Gente a Pie, a los que han venido acá, Leandro La Cámara es el que hace en general la recorrida de los bares y el que elige, y él es un hincha fanático de Vélez, y él no me perdonaría que no recordara esa tarde en que la única vez que nos hiciste sufrir, Pato, a nosotros, a los hinchas de River, y sin embargo te aplaudimos. El día que me retiré. Claro, contala para los que lo recordamos y para los que no lo recordamos. Tuve un partido perfecto, yo había tomado la decisión 6 meses antes de retirarme. Digo, cuando termine el torneo, me retiro a fin de año. Uh-huh. Sin tener en cuenta, porque no había mirado el Fiture, que el último partido era con River. Sí. Bueno, estaba saturado, me retiro. Llega el día del partido, tuve un partido perfecto, ideal. Y el hincha de River todavía, en la calle, han pasado 22 años. Uh-huh. y se recuerda. Claro. Y se te acordás aquel día que nos amargaste. Y yo le, es simple la explicación mía. Claro. Digo, yo le di a Vélez ese día lo que le di a River 10 años de mi vida. Atajé para ganar. Claro. Le di todo, no me guardé nada. Mm. Así de que, bueno, me despedí del fútbol como todo jugador de fútbol sueña despedirse, jugando para 10 puntos. Uh-huh. Y después la otra pregunta de la gente, ¿cómo te preparaste para ese día? ¿Fue especial? No, fue como siempre. Entrené igual, descansé igual, llegué con las mismas ganas, pero ese día Dios me iluminó. Dijo, esta es tu cancha, este es el escenario que vos te retirás. Yo había sido campeón del mundo ahí, sí. Había ganado 7 títulos con River, sí. Había pasado la mejor, una de las mejores etapas de mi vida deportiva, y es como que me condecoró, me dijo, retírate de mejor manera. Bueno, atajé como los dioses ese día. ¿Atajaste algún penal también ese día o no? Atajé un penal al Polillita da Silva. Al Polillita. Yo estaba en la cancha, sí, porque ves que River no llegó. Llegó 20.000 veces y las atajó. Sí, fue tremendo, sí. Claro, sí, no, River jugó bien, estaba pujando por el campeonato y el Pato sacaba todo. Ahora uno lo... Te aplaudimos igual. Sí, la gente me emocionó porque sabía de que... Te debíamos tanto. De que yo me retiraba del fútbol y fue muy lindo, un recuerdo imborrable para mí. Le quiero preguntar al Pato porque evidentemente es un maestro en el oficio de arquero. Pero como ampliación a cualquier oficio en el que uno se encuentra con un maestro, ¿no? Vos en un momento te dedicaste a ser maestro de arqueros. Y uno, entrenador, viéndote, sí, dice, bueno, hay una cosa que es talento natural, hay cosas que no se pueden enseñar. ¿Hasta qué punto, en qué medida vos cuando te pones a enseñar, a alguno le decís, mira, pibe, esto no es para vos? Y a otro le decís, bueno, vamos a empezar a pulir lo que ya tenés como talento. Ah, te cuento una anécdota que va a ser interesante. Yo estaba en la selección en el 2006 y se venía el Mundial de Alemania con José Pekerman. Ahí estaba Messi, que era un pibe todavía. Y se decide que venga Roberto Mondanciri como arquero. Y yo a partir del mes de enero tenía que trabajar con Roberto Mondanciri hasta la Copa del Mundo. Trabajaba dos veces por semana con él. Y después iba a Boca, hacía fútbol y jugaba los domingos. Entonces, el primer encuentro que tenemos en el Podio Deportivo de AFA, en enero, Abondancía estaba muy contento. Me dice, qué suerte, Pato, dice. Yo primero le aclaré, Digo, Roberto, venga. Tenga en cuenta que acá el único pato soy yo, usted es trucho, dije así, para entrar bien, ¿no? Lo tomó bien, Roberto, nos reíamos. Dice, las cosas que puedo aprender, las cosas que usted me va a enseñar. Digo, vamos despacio, Roberto, para el Mundial faltan 5 meses. Yo no puedo enseñarle absolutamente nada porque usted es un arquero de 33 años, con mucha experiencia, tiene toda una carrera hecha. Acuérdese, yo lo que voy a hacer con usted es potenciar todo lo bueno que usted tiene. No le voy a enseñar absolutamente nada. Quiero enriquecer lo que usted tiene. Y ahí empecé a trabajar sobre lo que a él, a mi entender, le faltaba o tenía que potenciar. Y esa es la manera. Yo tuve 10 años trabajando con Pekerman en las juveniles. Tengo más de 27, 28 arqueros que han pasado a los 14, 15 años por la selección juvenil, jugaron en primera, fueron vendidos a Europa, y hoy los arqueros de la selección también pasaron por la juvenil. No es mérito mío, yo por ahí tuve el mérito de haberlos visto a los 14, 15 años y creer que tiene una proyección. Después siempre el mérito, como dije hoy, del jugador es del arquero, que sabe capitalizar lo que uno le enseña. Y bueno, después con el tiempo son dueños de su futuro. Sí, oye, ¿cómo vos decís, bueno, ahora dejaste de dirigir, te estás retirando definitivamente, digamos, del contacto directo con el fútbol? Sí. Primero como jugador y después como técnico. ¿Y cómo sos como espectador de fútbol? ¿Cómo ves hoy el fútbol? Y yo, cuando quiero tener una referencia del fútbol argentino, siempre me traslado a lo que es la selección nacional. que es la que están los mejores jugadores supuestamente, y es la que nos representa en la eliminatoria. Y bueno, yo creo que el fútbol argentino no está pasando su mejor momento, porque no tiene la posibilidad de los clubes de poder quedarse con un jugador que aparece 5 o 10 años, como era en la época nuestra. Un Bochini, un Alonso, un Maradona, ¿cuánto tiempo jugaron en el fútbol argentino? Entonces el hincha argentino lo podía disfrutar, y el fútbol argentino se enriquecía con ellos. Un ejemplo, Mostaza Merlo jugó toda su vida en River Plate, entonces fue ídolo y la gente lo disfrutó. Ahora el poder adquisitivo de los clubes europeos hace que aparece una figura, la ponen 10, 15 millones de euros, se la llevan y empobrece el fútbol argentino. Es por eso nada más que el fútbol argentino ha pegado un bajón, pero seguimos alimentando al fútbol mundial en todos los órdenes. Así de que yo creo que el fútbol argentino hoy no puede disfrutar de sus grandes partidos, como aquellos memorosos Independiente River que jugamos en aquella época, o los Independiente River Boca y todo eso, porque estaba más tiempo el jugador acá. Totalmente. Así de que en ese aspecto yo creo que el fútbol argentino está bien, siguen apareciendo figuras, tal es así que en las últimas décadas el mejor jugador del mundo fue y es Messi. Y eso es muy importante, porque la década anterior tuvimos a Maradona, reconocido por el periodismo mundial, no por nosotros solamente. Que por ahí uno por fanatismo dice, no, el mejor es Maradona porque es argentino, o el mejor es Messi porque es argentino. No, el mejor fue Maradona y es Messi porque lo consagra el fútbol mundial. Y eso es muy bueno para nosotros. Vamos a empezar a despedir al Pato Fillol, porque tenemos algunas otras cuestiones acá. Nos podríamos quedar 2 horas hablando con él. Uno recuerda, ¿para qué hablar? Te queremos agradecer especialmente tu presencia, tu buena onda, tu calidez, tu memoria. Y como hincha, bueno, todo lo que nos diste. Uno, digo, no olvidaré jamás como hincha esa campaña del 75, que me seguí de cabo a rabo, te diré, en muchísimas canchas, porque arriba de esa campaña jugó mucho partido local de visitante en cancha de equipo grande, en cancha de Racing. O sea, jugó contra equipos. ¿77? 75. Sí, pero 77, que después fuimos campeones también. Sí, fueron tricampeones. Jugamos de visitante en la cancha de Huracán, de local, perdón, en la cancha de Huracán. Sí. Porque estaban remodelando el Mundial para la Copa del Mundo. Sí. Así que jugamos todo el campeonato en la cancha de Huracán como visitante. Así es, ese me acuerdo perfectamente. Ese equipo Juan Ortiz, Marchetti, Pasadena, jugaba todos los partidos. Un equipo descomunal y salió campeón en la cancha de Huracán. El hincha lo podía disfrutar porque se quedan mucho tiempo los jugadores acá. Exactamente. El Pato Fillol, a quien le agradecemos ya la presencia, labura en Nacional y lo puedes escuchar comentando fútbol, y vaya como comenta fútbol el Pato. A mí me gustan los comentaristas jugadores, vamos. Me gustan los comentaristas porque ven cosas que uno no ve. Eso pasa con el Pato, pasa con Diego Latorre, gran comentarista, sí, para mí. Quique Wolf. Con Roberto Perfumo, con Quique Wolf. El jugador ve cosas que los Onzo No las ve y las ha vivido también, claro. Las puede expresar. El Pato está en Pasión Nacional, en la radio pública, con Gustavo Vergara y el mariscal Roberto Perfumo, de lunes a viernes, de 17 a 18 horas en la radio pública. Una ovación chiquita, porque somos nada más que... somos una bocha, pero comparado con la gente que aplaudió Fillol, somos poquito, pero una ovación para este ídolo y este caballero, que es el Pato Fillol. Gracias, Pato. Gracias, amigo. Gracias. Bien. Quiero agradecer este saludo y también aprovechar para desearles un buen año, un feliz año y un 2013 próspero a todos, y decir lo que dije siempre. Creo que sintetiza todo mi pensamiento hacia el agradecimiento que tengo. Fui lo que fui en el fútbol gracias a la gente. Un abrazo. Enorme. Vamos a una tanda y volvemos acá a Panitearte. Vamos. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntás cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 47 minutos. ¡Pública! La Radio Pública. Nacional. Y de primavera. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional. La Radio Pública. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Políticamente correcto. Gente de a pie. Y seguimos aquí desde estudios con gente de a pie, ya entrando en la recta final, Mario. Así es, pero nos queda un montón, nos queda la música, nos queda la despedida, nos queda un montón. Nancy Andrés, te quiero agradecer especialmente tu presencia, a todos nuestros compañeros de la producción, los que se la bancan siempre y están ahí, al Pichiborro, al Quique Enrique, Quique Benelli, a María Suárez Araujo, a Edecán Sandoval, que ha venido acá, a los compañeros que han estado hoy acá, al Cano, a Claudio Canullán, a Raúl Urtasun, a la gente de Pan y Arte que ha sido tan generosa con nosotros, Beto Solas y Gerardo Villar haciendo de teloneros del coro. Un lugar, una tarea impresionante. Buenísimo. Son teloneros del coro estable, Beto. Sí, señor. A ver, ¿qué con tema? Con bombo, mira. Con bombo el Beto. Con bombo el Beto. El Beto con el bombo en la mano, Gerardo con la viola misma. ¿Qué tema vamos a escuchar? Voz y percusión. Vamos a hacer le vamos a meter una samba a un tema de otro hincha de River histórico que fue el Flaco Spinetta. Vamos a hacer Plegaria para un niño dormido en tiempo de samba. A ver. Qué bueno. Ahí va, Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde vas? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de la maldad. Se ríe mi yo dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. La, la, la, la, la, la, la, la. Legaria para un niño dormido. El flaco Cineta por el Beto Solas. Beto Solas. Espectacular, Beto y Gerardo y la viola, vamos. Y vamos empezando, despacito, despacito, vamos recorriendo el último tramo de este programa, que será hasta que nos vayamos a Bariloche, hasta que nos vayamos a Montreal, Canadá, la última salida de Gente de a Pie de apenas del 2012. El año que viene vamos a estar otra vez de nuevo con ustedes por la radio pública y vamos a estar enormemente, enormemente agradecidos como estamos ahora. Salir, nos gusta salir a los barrios, nos gusta ver. El público de radio es el público más presente y más cálido. El público que uno ve y vive y vivencia permanentemente y que acompaña. Pero verlos de cerca es un mundo. La generosidad con que nos tratan, los pedidos de fotos a los que nosotros, que por ahí arrastramos una timidez propia de la gente de que trabaja en la prensa gráfica, que la verdad que nos sorprenden con su cariño, nos sorprenden con su afecto. Nos gusta venir a un barrio. Nora Veira es de este barrio, pero Nora Veira es una piba de pueblo, aparte, es una niña de General Rodríguez. Bueno, lo de niña fue una maravilla. Soy de General Rodríguez, absolutamente. Exacto. Soy trasplantada a la ciudad de Buenos Aires. Todos nosotros. El Pato Fillol es un tipo seguramente de cuna sencilla, que se encumbró, al que llevó la vida. Todos nosotros, los que hemos tenido más suerte o menos suerte, por ahí en la tómbola de nacer o de la casa que te tocó, somos en algún lugar, aquellos inclusive que hemos llegado a por ahí tener una visibilidad, somos pibes de barrio que hemos llegado a hacer algunas cosas, o sea, que nos ha ido bien o que por ahí, digamos, tuvimos un momento de suerte, una pelota que pegó en el poste y entró. La Argentina es un país de gente de barrio que ha llegado a algún lugar, de gente de barrio, de gente de pueblo, de gente que quiere. Por supuesto hay gente que está mejor ubicada y que ha tenido más fortuna, de gente que quiere llegar a cosas sencillas que todavía no están al alcance de todos. Poder educar a los hijos, que los chicos puedan estudiar, poder ver crecer bien a los nietos, tener laburo. De eso se trata y también por eso uno viene también a los barrios y tal vez por eso también nuestro programa se llama Gente de a Pie, porque es a ella la que nos debemos, porque nosotros lo somos. Aunque por ahí alguno nos conozca o nos pida un autógrafo, no solo somos más que nadie, sino que somos eso, y en buena hora lo somos. Nora es una piba de General Rodríguez que se vino a la ciudad y que ahora es una estrella de la televisión y sigue siendo la misma mujer encantadora y la misma piba que uno conoció. Yo soy un rusito de caballito, digamos, que bueno, que después es que pudo estudiar en la escuela pública y recibirse en la Universidad de Buenos Aires, y que después la vida lo llevó al periodismo como me pudo llevar a tantos otros lugares, algunos francamente más desdichados. Empezamos, todo esto es lo que uno quiere contar y compartir. También el coro con un tangazo, con un clásico, con un himno, Beto Solas, mano a mano. Vamos ahí, mano a mano. A cantar todos, la Violeta me dijo hoy que tiene que ser un alegro rangoroso. Rangoroso, gracias a todos los presentes y los quiero escuchar cantar con el corazón y desafinado como es nuestro estilo. Vamos. Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste